12 minutos faltan para que sean las 12, justamente. 12, 12, 12, todo 12. 12 para las 12. 12 que sean para las 12 de la noche, decime. ¿Qué cuadro de mierda es? ¿Qué? ¿No te gusta el cuadro? No, pero si entramos... No. La verdad es lo más triste que hay. Voy a decir una cosa. Si entramos en esa onda, de acá te meto un codazo y te va para allá. No, mira, le voy a comentar a la gente lo que dice. Flor, tiene razón. Tenemos un cuadro acá atrás que parece el paisaje de la isla que desapareció después del tsunami en... Esa onda. Sí. Mirá, con dos personas disfrutando de la vida. ¿Y qué hay atrás, aparte de atrás de ese cuadro que hay? Ahí atrás se ve un barco. Mirá, ya está fumando aquel, mirá. Mirá, mirá. Mirá, hay uno que saluda, que este cuadro virtual. Sí, boludo. No, mirá el barco que se hunde allá. El barco. Animado el cuadro. Online, una cosa así. Señores, señores. Se hunde como el Titanic. Online. Se hunde el Titanic online. Che, Bueno, le queremos, si recién se engancharon a la emisora, le digo que acaba de terminar el recital de Ashi, estuvo muy bueno. Es verdad, la pasamos. Verdad. Excelente los temas, si quieren pueden entrar a una página conocida de Corrientes y ahí van a poder... Ashi. No sé, se fue tan rápido que me olvidé preguntarle el nombre. Bueno, pero tocó y estuvo muy bueno, estuvo ¿no? Muy me encantó bueno, acá adentro. Bueno, así que si usted se acaba de enganchar, si me puede bajar un poquito. Los planes nunca sirven, ¿eh? Es al pedo planear porque... Es cierto. Vos planeás y se... Bueno, tengo algo que contarle hoy, señoras y señores, quiero recomendarles más que nada. Hoy a la noche, a partir de las 21:30, tenemos el especial de las pelotas. Lo vivimos promocionando, a ver cuándo la radio pone un mango para que esta promoción valga la pena. Mira el otro lado. En serio, 21:30, el especial de Barcelona, como todos los días, una banda elegida arbitrariamente, por supuesto, por los dueños de la radio. O si ustedes la quieren votar, por supuesto, tienen 42-25-83 y pueden decir. Igual va a ser elegida arbitrariamente por los dueños de la radio. Claro, pero por lo menos parece. Pero su voto importa. Bueno, bueno, en serio, hoy muy bueno especial, hoy las pelotas en el especial, pero yo no te lo digo, no te lo va a decir Flor, no te lo va a decir Erico, te lo va a decir el locutor que con la voz copada que tiene, te va a dar el avance del especial de esta noche 21:30. Agenda del día. Esta noche a las 21:30. En el especial de Barcelona. Las pelotas. Dejando en 30 minutos sus mejores obras. Será por ti, será por las pelotas. Será por todo lo que en el especial de Barcelona. Hasta el amanecer. Las pelotas. Las bandas que hicieron historia en el mundo de la música. Esta noche a las 21:30. Qué bien que lo dice. Me encanta cómo dice esta noche a las 21:30. 21:30. Me encanta, me encanta. No, pero en serio, muy bueno hoy el especial de las pelotas. Así que hoy 21:30, como ya te lo dijo él, va a estar él. En digo, Barcelona. No sé cómo se lo conocemos. ¿Te gustaría decirlo a Barcelona? A los Howard Stern. A los Howard Stern. Buenísimo. No. Barcelona. Hola, 94.1, si bien. Está bien. Tenemos un par de palabras que no se pueden decir que algún día lo vamos a hacer, no importa. Che, en serio, el especial hoy 21:30 y tengo una más que recomendarle. Ahora ni bien termina el programa, Chill Out Ambient, en serio está bueno. 2 horas de música Chill Out, lejos el mejor bloque de radio de toda la radio, directamente. Sacando este programa, todo. Sí, todo. Lo mejor sí, que hay es de las 12 hasta las 1, hasta las 2. Hasta las 2 de la tarde. Claro, son 2 horas. Claro. Qué pavo que soy. Es verdad. Me llegó el mailing, Me llegó el mailing de... ¿Viste? Sí. Dice tu nombre. Lindo. Dice mi nombre. Yo me sentí muy, pero muy famoso. Gracias a la gente que envía los mailings porque me llegó 240 mil mailings. Sí, a mí el mailing. Qué mail. Bueno, a mí, está bien. El de la promoción me llegó 3 veces. A mí también. 3 veces el de la promoción nada más. Bueno, pero igual, en serio, recomendado hoy 12, ahora ni bien termina este programa, el Música Chill Out, 2 horas de Música Chill Out, buenísima. Y el Essential Club, totalmente recomendable a las 21, antes que comience el especial de las pelotas, media hora de música electrónica, muy copado también en MRBK. Buenísimo. ¿Esta noche qué te gustaría ver? Hoy en la noche, lunes. Hoy lo mejor de hoy en la noche, lejos, ¿cómo se llama este bicho registrado? televisión, pero a mí no me gusta sí. Cómo lo hacen de todo tipo. No, no. Sacarle la parte de los conductores. Los informes son los mejores. Sí. Les hoy les recomiendo la televisión registrada. Bueno, termina el especial de Barcelona y comienza. Claro. Pues quédense escuchando Barcelona, pero mírenlo también. No, escucha, mírala tranquilo. Abre la disco. Tenemos Abre la disco que está toda la noche, así que tranquilamente puede terminar, pone Abre la disco y hasta las 6 de la mañana música de disco todo el tiempo. Así que todo tranquilo. ¿Sabes que este fin de semana quise ver una película, pero no pude verla? ¿Cuál? Tengo un bajón. Alfie, un tipo que supuestamente no conoció una mujer con la cual no se haya acostado. Así. Alfie, ¿quién era? Un seductor de primera. Un seductor de primera. Está como estreno ahora en los videoclubs. ¿En serio? Sí, es semicómica, así que la pueden... ¿Con quién? ¿Actores conocidos? No. Sí, famosísimos actores, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero... Pero que actuaron muy bien. Sí, en otras películas. Esperemos que esta también... Todas esas las recomendaciones para ir a la noche. Y Golpe de Suerte. ¿Golpe de Suerte, Golpe de Suerte en qué canal? No, Golpe de Suerte en el videoclub. ¿En el videoclub directo? En el videoclub. Bueno, igual, yo te le quería recomendar una cosa, pero no. A ver. No. Sí, dale. No. En canal, a ver qué hay hoy en televisión, ¿no? Bueno, por supuesto, véanlo a Pettinato. Pettinato, ¿verdad? Zafen de Tinelli y de Susana. Véanlo a Pettinato. Sí, a las 9 especialmente para verlo a Pettinato. ¿Vos, Flor, qué te gustaría ver esta noche? Sí. No, a las 9, yo miro Pettinato, a las 9 miro Pettinato. ¿De una? De una, y después no miro tele. Después me a la radio cosas. Todo el tiempo. Claro, escucho Barcelona. Pará, ahora me intriga saber qué es lo que... Te intriga saber qué es lo que haces. Voy a mi casa, me acuesto y no sé, me pinta el, no sé, el hot. Yo hago hiponadas, por ejemplo. ¿Te pones a pintar? Yo hago pintar con las manos así, pinto cuadros con manos, empiezo a tejer, hago pulseritas. Sí, en serio. Agarro una piedrita y empiezo a gastar así, a pegar un corazoncito. Tienes que salir a tirar el paño. Sí, el otro día quise soplar una botella, pero no se deformó, estaba arriba de la... Y bueno, no es soplar botella. No es soplar botella. Igual quiero recomendarle también para hoy a la noche La Liga, por Canal 13. La Liga, por Canal 13, también está muy bueno hoy a la noche. Y nada más. Nada más. Yo pienso que ya no hay más nada para recomendar. No hay nada nuevo hoy, como es lunes, no empezó nada nuevo, no hay nada nuevo. A ver, sí, porque mañana es feriado, hoy a la noche joda. Así que no sé si mañana venimos al programa. ¿Se puede faltar mañana o no? ¿No? Qué mal, loco, ¿qué me descuentan si faltamos? Che, qué triste esto, loco. Tuvimos que. El día del trabajador no trabajamos, pero porque fue domingo nomás. Claro. Queremos nuestro día de trabajador. Che, un poco de respeto para el Club de los Milagros. Mañana no podemos hacer, no podemos venir a divertirnos acá si la gente está todo rezando. Encima va a estar la procesión, aquí la procesión. Igual, yo tengo mi duda con respecto al Club de los Milagros. Pero otro día lo plantaré porque si no puede generar mucho problema. Yo creo mucho hasta que incluso estoy enfrente del Club de los Milagros siempre. No, por Dios. El chivo que acabamos de tirar terrible. No tiene ni un chivo. Señoras y señores, esto ha sido todo. Ya restan solamente 4 minutos que lo cubrimos con el tema que del final. Llega a las 12 exacto, Chilao Ambient. Y hasta mañana a las 9 nos tenemos que ver las caras. Gracias a Dios. Y bueno, yo le quiero mandar un saludito a Hachi. Gracias por venir. No, recién... Bueno, lo viste. No lo viste. Sí, lo vi cuando salió. Ahí está, ahí está. Ay, no, che. Ahora no va a poder venir más. No. Te la vamos a matar, Hachi. Hachi. ¡Ey! ¡Ey! Me parece que este se murió en serio. Sí, para mí que sí. Este no habrá de fuego. ¿Algo para recomendarle al canal? La danza a los muertos, pobres. No, bueno. Cuando lo vean a Alf... ¿No de los pobres muertos? Che, ¿no? Nico. ¿Qué? Cuando lo veas a Alf, si lo ves por ahí, hoy como mañana es feriado, dale la espalda, por favor. ¿Dale la espalda? Sí, dale la espalda porque... No, yo hago mal con la espalda. Entren a internet, que es la última recomendación que le hago antes de que nos despidamos. Señores, señores, nos despedimos justamente con... Me acaba de mandar un mensaje a mi celular. Disculpen, se quedó... Decime, dale, rápido. Dice, Andrés, por favor, pasá por casa porque te tengo que entregar el pedazo que me pediste de torta que me sobró mi cumpleaños. Ah, buenísimo. Ahora pasamos entonces por ahí. Señores, señores, cerramos hasta mañana a las 9 de la mañana. Estaremos nuevamente aquí haciendo lo único que faltaba. Cierra este programa la gente de la Bersuit, la danza de los muertos pobres. 94.1